nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar, así como hicimos el acuerdo con el Juntos Podemos, que no se había hecho en casi 20 años, para terminar con la exclusión política y social. Estamos de acuerdo a conversar con todos los actores y tenemos que esperar, lógicamente, estos días, porque ellos también tienen que resolver si van a presentar sus listas parlamentarias, la inscripción de las candidaturas presidenciales. Por lo tanto, siempre estamos dispuestos a conversar, pero no hay ninguna negociación.